En la 88.5 FM Radio Quimche Mapu presentamos el programa de conversación y análisis de los temas locales, de los temas de interés comunal, regional y nacional. A continuación te dejamos en Voces de la Gente. Bienvenidos. Bien, estimados auditores de la 88.5, estamos en Radio Quimche Mapu, en el programa de los días sábados, Voces de la Gente. Y bueno, vamos a hacer un nuevo programa, contarles, estimados auditores y auditoras de la radio, que este programa que usted está escuchando precisamente en estos instantes llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, quien nos ha financiado una propuesta, un proyecto para poder desarrollar estas conversaciones. Bueno, hoy día sábado tenemos la oportunidad de conversar con un dirigente también histórico de la región de Los Ríos, ¿ya? Quien ha hecho un gran aporte también a la discusión y en la puesta de tema. Nos referimos a un dirigente que está vinculado, le vamos a dar la palabra al dirigente después para que se presente, pero él está vinculado a los expresos políticos. Él hoy día conduce la principal organización de la región de Los Ríos, así que le vamos a pedir a que se presente y para poder conversar sobre estos temas durante estos 45 minutos que tenemos de programa, de manera de conocer, a lo mejor no en detalle y en profundidad, pero sí aspectos relevantes de su historia, de lo que él representa hoy día para la región y para el movimiento también político-social que tenemos en la región. Así que bienvenido a la radio Quimche Mapu. ¿Cómo está? Aquí estamos lo más bien, muy, muy agradecidos de tener la oportunidad de conversar con ustedes. Un saludo a todo el público que está afín a esta radio. Mi nombre es Óscar Tamal y soy actualmente el presidente de la agrupación de expresos políticos y familiares en Valdivia y en algunas otras partes de la región. Cuéntenos a cuántos integrantes representa usted en la región de Los Ríos. Bueno, aquí nosotros no tenemos un número exacto porque somos un grupo de compañeros de la tercera edad. Los expresos políticos caímos cuando nosotros éramos jóvenes. Han pasado más de 40 años, por lo tanto todos estamos, si hablamos de jóvenes, éramos de 20 y 25 años, de manera que todos estamos sobre los 60 años. Y por supuesto la gran mayoría son ancianos y algunos están postrados incluso en sus casas y sin poder tener la oportunidad de haber sido favorecido durante todos estos años de democracia. En sus beneficios de salud y económicos. Es por eso que nosotros estamos organizados fundamentalmente para poder reivindicar nuestra necesidad de mejorar una reivindicación que con la Constitución y las leyes nos permite, ¿no es cierto?, obtener un beneficio de indemnización por el daño que nosotros sufrimos en las cárceles de Chile. En los campos de detención, que fuimos torturados, dados muerte, desaparecidos, y muchos de ellos, compañeros desaparecidos, todavía estamos en búsqueda de sus lugares de sepultación. Óscar, cuéntanos también, ¿qué edad tenías tú cuando se produjo esta situación en Chile, el golpe militar? Yo tenía alrededor de 22 años cuando se produce el golpe militar. Yo había terminado mis estudios y ya habíamos trabajado notoriamente las elecciones para conseguir que Salvador Allende volviera en esta oportunidad a ser el presidente de Chile. Fue así entonces que los jóvenes de esa época que estábamos insertos en la política, mayoritariamente participamos y somos realmente la significación absoluta de que Allende tuvo su triunfo gracias a la juventud de la época. Allende triunfó el año 70 en las elecciones y luego entonces nos incorporamos al trabajo, a trabajar junto al gobierno en los diferentes frentes. Cada uno de los jóvenes se incorporó a los diferentes frentes de responsabilidad de gobierno. Cuéntanos un poco, ¿dónde naciste tú? ¿Quién era tu madre? ¿Quién era tu padre? Bueno, yo soy un poco lejano de aquí de Valdivia. Yo nací en un pueblito que está inserto al pie de la cordillera de Nahuelbuta. Su nombre es Purén. Mi madre, Teresa, mi padre, Fernando. Teresa Hernández y Fernando Retamal. Ellos trabajaban en la municipalidad de la localidad en que nosotros vivíamos. Y yo estudié hasta al sexto año, que era la preparatoria en esa época, y me tuve para continuar mis estudios secundarios, tuve que irme a Angol, a la capital de la provincia de Malleco, donde yo me desarrollé como estudiante, luego como dirigente estudiantil, y al mismo tiempo me incorporé a la juventud socialista, a militar en esa época de joven. ¿Cómo nace este interés, Oscar, por la política? Bueno, la verdad es que yo tenía mucha sensibilidad social y siempre estaba preocupado porque veía gente pidiendo limosna, veía gente en el campo, particularmente en el campo, que vivía en condiciones bastante catastróficas. Veía a los niños, a familias viviendo en establos, casi igual que los animales, a niños con su camiseta, una camiseta que era lo único que tenían, a cuerpo, el resto del cuerpo pelado, y eso me sensibilizaba demasiado. Trabajaba en el campo, me iba en mis vacaciones y trabajaba en el campo, ayudaba a arar la tierra en esa época donde había que hacerlo casi en forma manual, a la cosecha del trigo que se hacía con la ishona. Por lo tanto, entendía perfectamente cómo el pueblo de Chile, los trabajadores, necesitaban un cambio profundo, necesitábamos una transformación real para que las condiciones de vida de la ciudadanía, del pueblo, de los trabajadores, cambiaran. Esa sensibilidad entonces me permitió que encontraran en el Partido Socialista y en la Juventud Socialista respuestas categóricas para lograr que se produjeran los cambios para la clase trabajadora de Chile. Tu familia, me refiero a tus hermanos, hermanas, ¿tenías tú...? ¿Cuánto era tu grupo familiar? Bueno, éramos cuatro hermanos. De los cuatro, yo tenía a tres hermanas mujeres y mis padres, era el grupo familiar. Todos, desde mi padre ya era militante del Partido Socialista, mi madre una muy activa militante del partido. Mis hermanas también se convirtieron en militantes de la Juventud Socialista en esa época, y cumplieron su papel como estudiante y forjadoras de la lucha junto a la juventud, luchando junto a los pobladores, junto a los campesinos, y participando en algunas oportunidades en tomas de terreno, en tomas de los fundos en que Había una necesidad histórica de la época para poder lograr los beneficios que el campo podía entregarle a los campesinos con la reforma agraria, que permitió entonces lograr un cambio rotundo en el aspecto de la vida del campesino. ¿Y qué recuerdo tienes tú significativo de tus padres, Óscar? La verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos de mis padres. Ellos cumplieron un papel importante en nuestra vida. Nos dieron la educación que nosotros necesitábamos para poder desenvolverse en la vida en general, y puede ser un aporte a la sociedad. De los cuatro hermanos, todos nos profesionalizamos. Tengo una hermana que es socióloga, otra profesora, la otra hermana terminó como secretaria, y yo estudié en el comercio, en la carrera de ventas. Eso es lo que mis padres lograron, a pesar de las condiciones que tuvimos que abandonar el pueblo chico que vivimos. Yo terminé mis estudios en Concepción. En Concepción fue una experiencia fantástica, porque allí me encontré con una vida distinta, en un movimiento social distinto. Concepción fue la ciudad que en que la juventud se desarrolla muy, muy, muy bien, y nace el movimiento de izquierda revolucionaria, y las posturas revolucionarias de la época se desarrollan con mucha fuerza en la ciudad de Concepción, y iniciamos el proceso de democratización de la enseñanza. La lucha callejera fue diaria en el gobierno de Frei. Luchamos por la democratización de la enseñanza y logramos que se iniciaran los cambios fundamentales para poder preparar al pueblo de Chile para la llegada de Salvador Allende. ¿La educación era gratuita en ese entonces? Por supuesto, nosotros afortunadamente teníamos una educación gratis, no teníamos que pagar. Eso se hizo más efectivo en el gobierno de Allende, en que ya definitivamente la universidad ni los colegios había que pagar. Por el contrario, recibíamos el material didáctico, los cuadernos, los libros y lápiz y gomas que el Estado nos entregaba para educarnos. Yéndonos un poco ahora al contexto de lo que fue el golpe militar. Esta organización que tú representas, los expresos políticos, tú me hablabas de que la misión fundamental. Nos gustaría conocer cuál es la misión fundamental de la agrupación de expresos políticos de acá de la región, y lo que está pasando también extrapolado a lo que es de todo Chile. Bueno, los expresos políticos, la organización de expresos políticos se crea incluso antes del inicio de la democracia en Chile. Se parte con lo que fue los exonerados, que nos permitió tener un espacio orgánico en pleno periodo de la dictadura. Luego entonces, con el gobierno democrático, se inicia entonces un espacio mucho más valor, pero los expresos políticos no tuvimos la misma oportunidad de obtener una postura de los gobiernos democráticos consecuente para poder lograr algún beneficio o alguna demanda que nosotros estábamos iniciando a postular. Nace por primera vez entonces la ley Rettig, que se establece, ¿no es cierto?, de que había gente desaparecida y que habían sido ejecutados en todo Chile. Recuerdo la presencia de un compañero que venía del norte mientras yo estaba en la cárcel, en Temuco. Nos contaba que en este mes, en el mes de noviembre, se hicieron los las ejecuciones en todo Chile, en donde nuestros compañeros levantando su puño, porque el Consejo de Guerra determinaba la muerte del compañero, y en la madrugada eran fusilados los compañeros en el mismo recinto de carcelario. Con los gendarmes hacían los fusilamientos, y los compañeros en puño en alto, cantando la Marsellesa socialista, lograban decir adiós a lo que ellos soñaban y habían luchado por conseguir para Chile, la sociedad que el pueblo de Chile necesitaba. Ellos se fueron con el puño en alto, cantando la Marsellesa socialista. Óscar, bueno, hay emoción en todo esto. Óscar, estuvo en el momento que se produce el golpe militar. ¿Dónde te encontrabas? ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Cuál era la situación? Guiándolo un poco, estamos ahí con haciendo estos flashbacks, en los cuando venimos y vamos nuevamente, porque seguramente hay una carga enorme frente a eso, pero sería importante también que nuestros auditores y auditoras conocieran el relato simple muchas veces de personas como tú que estaban en algún momento en alguna situación, que ese día, retrotrayéndonos un poco a ese día, en qué momento estaba, qué es lo que estabas haciendo un poco, bueno, eso. Bueno, nuestra vida ya era muy, muy fuerte. Nuestra actividad laboral era una etapa de la vida, y luego teníamos el trabajo político a desarrollar. De manera que nosotros estábamos 24 horas en la calle trabajando. De manera que el día del golpe militar nosotros estábamos siempre preparados para esta situación. Estábamos preparados porque en América Latina se habían producido golpes militares con algún tipo de reformas democráticas que se habían dado en Argentina, en Brasil, en Bolivia, Perú, y el proceso revolucionario con el gobierno de Salvador Allende no podía dejar de no venir un golpe, porque las características del desarrollo de las políticas de Salvador Allende habían evolucionado de tal forma que molestaron al imperialismo norteamericano, la nacionalización del cobre. Eso le molestó al imperialismo fuertemente, y a los latifundistas y los empresarios de la época, porque habíamos logrado la nacionalización del cobre, la nacionalización de la banca, habíamos, ¿no es cierto?, iniciado el proceso de reforma agraria, y habíamos expropiado industrias importantes, estratégicas en el gobierno de Chile, de Salvador Allende. Ese fue el motivo, a nuestro juicio, fundamental por el cual el golpe venía, iba a venir, y lo esperábamos. Y pensábamos que debíamos luchar y conseguir los medios para poder evitarlo. A mí entonces me despertaron, me dijeron la noticia de la radio está diciendo que hay un golpe. Y era, la verdad, una cosa que, como pensamos que se venía, había que reunirse y ver cómo enfrentábamos la situación y cuáles eran las características del golpe militar que venía. Yo ya era dirigente del Partido Socialista, y nos juntamos la dirección del partido en un lugar estratégico de la ciudad, y decidimos entonces el qué hacer. Dimensionamos exactamente el valor profundo que nos embargaba a nosotros por el hecho de perder el gobierno de Salvador Allende, y el estudio que hicimos, el estudio político que hicimos, era que no teníamos, digamos, la fuerza para poder enfrentar a un ejército de las características del ejército chileno. Por lo tanto, había que salvarnos la vida. se instruyó a los compañeros más destacados, como al diputado y algunos otros compañeros que tenían que abandonar la zona para poder salvar sus vidas. Y constituimos una comisión política de tres compañeros, en la cual yo estaba integrado, para iniciar, ¿no es cierto?, el trabajo clandestino desde ya y mantenernos en vida y mantener la orgánica del Partido Socialista. Los militares comprometieron su palabra de que nos iban a dejar libres sin dificultades y que, según ellos, nosotros éramos útiles para que siguiéramos trabajando en los frentes de trabajo en que nos encontrábamos. Llegamos a nuestro frente de trabajo y fue imposible continuar ahí trabajando porque nos encontramos con nuestros compañeros que se asustaban en vernos. Y era difícil poder promover una posibilidad de diálogo con ellos porque tenían mucho, mucho miedo. De manera que tuvimos que abandonar nuestros puestos de trabajo. Y esa misma tarde fuimos detenidos y encarcelados. ¿En qué trabajas tú en esa oportunidad? Yo trabajaba en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Había sido anteriormente jefe de la Corporación de la Reforma Agraria y terminé entonces en INDAP porque entendí que el trabajo que ahí se podía desarrollar era mucho más importante, era más político en el Departamento Social en que nosotros trabajamos el proceso de desarrollo popular, con la creación de los consejos comunales campesinos. Ese momento seguramente fue muy drástico, muy duro, porque te detuvieron y hay parte toda una etapa distinta para lo que se venía viviendo, pese a las situaciones que se venían ya vislumbrando con toda esta situación, con toda esta presión. La etapa siguiente, después de ustedes, en particular tú, detenido, ¿qué sigue después? ¿Qué ocurre a partir de ahí? Bueno, yo creo que hay unas cosas, hay a veces uno tiene que decir cosas buenas y cosas, pero la gran mayoría son las cosas malas que nosotros podemos decir con respecto a los militares. En este caso, yo creo que el militar que está a cargo de la zona, él nos salvó la vida. Porque había una presión civil muy fuerte de que había que eliminarnos. El militar de la época, él entendió que no había que hacer eso. Era más constitucionalista que golpista. Por lo tanto, él decidió de que manteniéndonos en la cárcel nos salvaba la vida. Y así fue. De lo contrario, nosotros habríamos amanecido colgados en los postes de la plaza, en manos de los civiles que estaban hambrientos de tenerlos colgados en la plaza. Y pasearnos por toda la ciudad demostrando, ¿no es cierto?, el gran odio que había de la derecha de la época en contra de los que nosotros representamos, los partidos de la Unidad Popular. Yo creo que ese hecho, yo creo que tengo que decirlo y señalarlo, lo hemos conversado con nuestros compañeros y hemos llegado a esa conclusión. Luego entonces salió el señor lo cambiaron por su debilidad con la represión y vino otro señor que ahí se inicia entonces el proceso fuerte, represivo. Y en un día exactamente como un día como hoy, mataron a los dos primeros compañeros en la ciudad de Angol. Y entonces inicia definitivamente la represión fuerte. O sea, tienes un recuerdo importante y duro de hoy día 6 Sí, de octubre. exactamente. Óscar, bueno, retrotrayéndolo un poco también, estamos yendo, retrocediendo y avanzando en el tiempo, en esta línea de tiempo. Tú tienes, y se nota cuando tú te expresas respecto de las bondades que tenía el trabajo social y político de la época tuya, digamos, principalmente en el periodo y en el proceso político que impulsó el compañero Salvador Allende. ¿Qué participación? Y quiero planteártelo porque hablábamos de la participación de la mujer. Nos gustaría conocer tu visión respecto de cómo se expresaba el trabajo político de las compañeras mujeres, del tema de género principalmente. Bueno, la verdad es que nosotros habíamos logrado de cambiar nuestra concepción con respecto a la mujer. Sí, ya se había iniciado, digamos, todo un proceso de liberación y de respeto a la mujer. De hecho, muchas compañeras empezaron ya a militar en la juventud socialista, a tener presencia la mujer y a tomar responsabilidades políticas también en el proceso revolucionario en que nosotros no estábamos insertos. Y yo recuerdo muy bien a la compañera Norma Huello, quien fue la presidenta del Consejo Provincial Campesino, que era una autodidacta, que era una compañera mapuche, que se tenía un sentido de responsabilidad y de desarrollarse en el conocimiento y la sabiduría que ella tenía. Era una situación absolutamente fantástica. Nos impresionaba cada vez más que nosotros veíamos actuar. De manera que nosotros tenemos un respeto, se inicia un respeto absoluto a la mujer, y porque después la mujer cumplió un papel muy importante, fue la que enfrentó a los milicos fuertemente, con toda su fuerza, en la búsqueda de sus hijos, en la búsqueda de sus hermanos, de su esposo. No tuvieron miedo de enfrentar esa situación. De manera que para la mujer de esa época, nuestro máximo respeto y orgullo de haber sido parte de ese proceso. Hoy día 6 de octubre, Oscar, tú nos comentabas de que se inicia todo este proceso de justiciamiento de los militares hacia los civiles y hacia los que pensaban distinto, de los que tenían compromiso político, los que estaban vinculados al trabajo del compañero Salvador Allende. Recuerdos importantes de dirigentes, mencionarlos, tal vez sería parte también de la memoria histórica que necesitamos. Sí, yo voy a mencionar aquí fundamentalmente a lo que todo el mundo conoció como el comandante Pepe. Llegaron desde Neuctumen 12 compañeros. Los tuvieron incomunicados aquí en la cárcel de la Isla Teja. Les hicieron un proceso, un consejo militar, y los condenaron a muerte por que le representaron de que ellos habían hecho un asalto al cuartel de carabineros en el Tume. Absolutamente falso. Pero los militares, en los consejos militares, eran ellos los que decidían y tenían resuelto de antemano lo que iban a resolver con respecto a lo que iba a suceder con cada uno de nosotros. Y se lo llevaron donde está hoy día la nueva cárcel, en la salida sur de Valdivia, y allí lo fusilaron a los 12 compañeros. Hoy día, el día domingo levantamos, fue el día 4, el día domingo levantamos un monumento simbólico para los compañeros ahí, instalamos la primera piedra, donde vamos a instalar el próximo año vamos a terminar un monumento para estos compañeros. Y el día 5 fusilaron a un dirigente de la Juventud Socialista, que era el secretario regional de la Juventud, vale decir, el presidente de la Juventud Regional de Valdivia, Víctor Carreño Zúñiga, que lo mataron por la espalda, una patrulla militar lo vio y lo persiguió y por la espalda le tiraron los balazos. Todos ellos en este momento están en un proceso, los responsables de esta situación están en un proceso. En el caso del compañero Carreño, el que era responsable falleció hace unos 3 meses atrás, pero está confeso de la situación, y hay 5 militares más que iban en la patrulla que van a tener que responder por el sacrificio cobarde que ellos hicieron con el compañero Víctor Carreño. Esa situación que ocurrió efectivamente afectó emocionalmente a todo el espectro más cercano de la familia, las amistades. ¿Qué sucede posteriormente con todo esto, con toda esta situación que se estaba generando con ya ajusticiamiento, fusilamiento? ¿Qué comienza a suceder con las familias? Bueno, aquí se produce una situación de quiebre, de exterminio, y la familia de todas maneras muy valiente en algunos casos, se enfrenta a los militares. Está la compañera Aída Sepúlveda, que enfrentó a los militares, estuvieron a punto de matarla. La compañera estaba con sus 3-4 hijos y le pidió que le mataran primero a sus hijos para que después la mataran a ella, pero ella no quería que la mataran a ella y dejaran a sus hijos abandonados. Entonces son reflejos que se producen en esa época muy fuertes. La valentía de las compañeras y de los compañeros fueron muy fuertes. A la compañera Aída Sepúlveda, que hoy es dirigente de los compañeros desaparecidos, cumple una misión muy importante en su tarea diaria por conseguir la verdad y la justicia para todos los compañeros que han desaparecido, que han sido fusilados en esa época. ¿Cuántas personas, cuántos compañeros, compañeras, amigos, amigas, personas conocidas, más o menos tú te acuerdas y puedes contar, decir, mira, estos son los que hoy día no están con nosotros, pero producto de esta situación que pasó el año durante el golpe militar, hoy día? Bueno, tenemos lista de compañeros que me gustaría tenerlas en este momento, pero no va a ser posible porque no va a ser posible continuar con esta lista de compañeros que me gustaría tenerla, porque me gustaría entregar la lista de los compañeros conocidos. Fue detenido, bueno, compañeros que son conocidos fueron detenidos, torturados. Urdaricio Figueroa, que era el presidente del Partido Socialista, el alcalde de Valdivia, Luis Díaz, que fueron detenidos, torturados, el compañero intendente de la época, también todos ellos fueron detenidos y encarcelados y torturados. Hoy día le siguen un juicio a los patrocinadores de esa tortura y de esas maldades que cometieron los militares. Y esperamos que la justicia haga la justicia que se corresponda. Bien, estimados auditores, estamos con Óscar Retamal, presidente de los Expresos Políticos, una organización de acá de la región de Los Ríos que representa principalmente a todo un espectro de familiares, personas que directamente sufrieron y todavía continúan la búsqueda de reconocimiento, de justicia, producto del desaparecimiento, el asesinato masivo, tal como lo mencionaba Óscar, de 12 compañeros. Seguramente situaciones que muchos de nosotros, la generación nuestra, desconoce, sin embargo, lo que pretendemos con este documento, con este correlato, es un poco dar a conocer a través de nuestro medio de comunicación lo que significó para la familia, para la persona, y un poco el reflejo de eso queremos, lo estamos colocando hoy día y lo estamos dando a conocer a través de lo que plantea Óscar. Óscar, ya ir un poco cerrando esta conversación, nos quedan algunos minutos todavía. Me gustaría preguntarte que respecto de tu participación desde el regreso a la democracia. Algo mencionaba, no ha habido la suficiente capacidad para poder tomar decisiones frente al tema del reconocimiento y entregarle lo que ustedes creen que efectivamente debe ser hacer justicia. Desde la vuelta a la democracia, ¿has visto que se ha asumido por parte de las autoridades, desde el gobierno, un real interés por dar una solución a las familias que padecieron y sufrieron esta situación? Bueno, la verdad es que la Comisión RETI fue un proceso bastante justo. En cambio, eso fue para la ley que apoyó, ¿no es cierto?, a los compañeros que desaparecidos y fusilados. En el caso de los presos políticos, la situación fue distinta, no es lo mismo. No ha habido voluntad definitivamente política de los gobiernos de concertación ni de los gobiernos de la democracia que hemos vivido estos 25 años. Nosotros estábamos muy contentos y muy halagados porque por primera vez el gobierno había resuelto una mesa de alto nivel en la que la componían los ministros de Estado relacionados con el tema, los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, la representación de una organización de vigilantes de esta mesa, que era el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Instituto de Derechos Humanos y la presencia de nuestros representantes nacionales en esta mesa de diálogo de alto nivel que se le llamó. Se inició la reunión de la mesa y nosotros salimos a la calle para estar aquí al frente de la Intendencia en la Plaza de la República para apoyar a nuestros compañeros que nos representaban en las demandas de 9 puntos y eso ha terminado muy mal. Ha sido miserable la situación de parte del gobierno para poder dar solución definitiva a nuestras demandas que son justas y ha hecho propuestas insignificantes, absolutamente insignificantes. Esto, nosotros hoy día estamos luchando por conseguir la última reunión y vamos a firmar definitivamente la demostración de que los gobiernos democráticos no fueron capaces de dar solución al problema de los expresos políticos. Por ese motivo vamos a firmar un documento para dejar estampado esa situación, porque ya no nos queda otra alternativa, porque nosotros pensamos en principio que esta situación iba a cambiar porque nos daban la oportunidad de diálogo y poder plantear nuestras demandas, pero no fue posible. Por lo tanto, lo lógico que hoy día la solución política no fue posible, para ser exacto, la solución política no fue posible. Por lo tanto, nosotros hoy día nos vamos a preparar a organizarnos con mucha responsabilidad la solución judicial para nuestras demandas. Nosotros nos vamos a enfrentar al gobierno y al Estado porque tenemos la base fundamental que es la ley que nos ampara. De hecho, tenemos un ejemplo concreto, muy concreto, que es la resolución del juez que tomó el caso de la isla de Dapsul, donde aceptó, ¿no es cierto?, la propuesta de los compañeros de Dapsul y le está entregando 150 millones de indemnización a cada uno de ellos. Por lo tanto, nosotros creemos que hoy día el diálogo con el gobierno se ha terminado y que nosotros entonces iniciamos las demandas judiciales con la responsabilidad que corresponde. Esperamos que esta situación, que el precedente de Dapsun nos ayude para poder entonces hacer que los jueces tengan el juicio para lograr, ¿no es cierto?, la solución de los derechos humanos que nos corresponden por ley y por constitución. Esta organización, los integrantes de esta organización, sería importante conocer en qué estado están. Tienen que haber seguramente problemas de salud, de educación de sus hijas e hijos, situaciones, por ejemplo, algo tan básico como es tener una vivienda, cómo subsistir. ¿Cuáles son los problemas que tienen los...? Los expresos políticos tienen una variedad de problemas. Algunos que están muy jóvenes todavía pueden seguir trabajando y poder tener logrado, pero la gran mayoría de los compañeros que son de edad no tienen la oportunidad de trabajar y son discriminados en el trabajo. O sea, el hecho de haber sido miembro de la Unidad Popular, haber estado preso, no tienen ninguna posibilidad de los empresarios que le abran las puertas para conseguir trabajo. Ha sido un sacrificio enorme de la vida de estos compañeros. Hay muchos compañeros postrados en sus casas que no pueden salir todavía porque no tienen la posibilidad de tener la medicina, de tener, ¿no es cierto?, el apoyo social que le demanda. Por lo tanto, hay mucha situación fea en los expresos políticos. La gran mayoría está postrada en sus casas con un sueldo de 150 mil pesos, no les alcanza a subsistir, por lo tanto no tienen para pagar su medicina, para pagar sus necesidades, no les alcanza, de manera que viven miserablemente y por lo tanto es una situación de caos que es inadmisible que nuestros propios compañeros que hoy día están gobernando gracias al trabajo coyuntural que cada uno de nosotros hicimos para lograr el término de la dictadura y el inicio de la democracia, no tengan la voluntad política para solucionar nuestro problema. No nos queda otra alternativa entonces de enfrentar la situación de forma distinta. El aparato político no nos apoyó. Nos vamos entonces ahora a enfrentar la demanda judicial y la demanda criminal en algunos casos, porque vamos a firmar este documento con el gobierno en el que se está, va a establecer el término del silencio de los 50 años de los torturadores, y nos van a permitir, ¿no es cierto?, firmar este documento cuando diga de que nos van a entregar, ¿no es cierto?, el apoyo absoluto para solucionar los problemas de justicia y verdad, y abogados para cada uno de nosotros para que podamos entonces hacer estas demandas. ¿Qué lectura sacas tú como dirigente respecto de que hoy día el poder político no se está haciendo cargo de estas situaciones como las que tú estás planteando, y poder dar una señal? Tenemos parlamentarios, hay parlamentarios, hay senadores vinculados directamente al Partido Socialista, que salen del Partido Socialista, que tienen también un relato histórico respecto de cómo han llegado a ocupar espacio político. Sin embargo, no hay una señal política hacia ustedes, hacia los trabajadores, hacia los presos políticos, hacia las personas que dieron mucho de sus vidas en esto. ¿Por qué crees tú que está pasando? ¿Cuál es tu lectura? Mira, es muy difícil señalar la situación. No la entendemos. Nosotros pensamos que la clase política ha llegado a un grado de distinto del desarrollo de la política. Nosotros somos una materia prima. Somos la materia prima de la creación del hombre nuevo, distinto. Por lo tanto, somos puros, somos éticos, distintos a los de hoy día. Somos hombres nuevos, humanos auténticos, simples, sinceros. Somos seres sin máscaras, somos naturales. Somos la materia prima para la creación del nuevo hombre, que está presente en cada uno de nosotros, en el trabajador, en la mujer dueña de casa, en el joven con su idealismo puro, los intelectuales, los artistas y muchos otros. Nosotros creemos que hay que cambiar esta sociedad en profundidad. Se trata de la transformación de la sociedad. Y no va a ser esta la clase política la que lo va a hacer. Llamamos los expresos políticos de esta región y de Chile a participar al amplio encuentro de la ciudadanía en que se exprese libremente el deseo de qué queremos para nuestra patria. La asamblea constituyente es una herramienta soberana que nos va a permitir cambiar el rostro de Chile como cada uno de los chilenos quiere que sea. Por eso llamamos a las organizaciones sociales, a la junta de vecinos, a los sindicatos, a los estudiantes, a incorporarse a esta idea, que es la idea de muchos, y que detrás de todo esto está la presencia de quien fue nuestro presidente, Salvador Allende. Óscar, ya para ir cerrando la conversación de hoy día, en la 88.5, estamos en el programa Voces de la Gente. ¿Cuál sería el mensaje para los jóvenes, niños, niñas, mujeres y los que hoy día están resistentes también a poder hacer cambios? Porque la base social también hay resistencia, no solamente hoy día los que están ocupando cargos políticos se resisten a generar esos cambios que necesitamos. También hay una base política apática de no querer hacerse parte del problema, de no avanzar en proponer soluciones, de no activarse. Y para eso es importante que también nos diga, con todo respeto, Óscar, tu edad, porque eso también tiene que ver con un tema generacional. De si, por ejemplo, la fecha de en el año en que naciste. Bueno, yo nací el año 47, en un día muy cercano al de ahora, el 19 de octubre del 1947. Tengo en este momento 67 años y voy a cumplir entonces ahora, el 19 de octubre, los 68 años. Yo llamo a la ciudadanía, a los jóvenes. Yo tengo mucha confianza en los jóvenes, en los estudiantes. Los estudiantes los veo reflejados cuando yo era estudiante. Y yo les digo que la lucha del pueblo es la lucha de los estudiantes. Porque lo que le pasa al padre, lo que le pasa a su familia, es la consecuencia de que estamos viviendo una sociedad que no es la más justa y que es necesario entonces retomar las banderas de Salvador Allende para llegar a obtener lo que decía Salvador Allende: se abrirán las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre. Y por lo tanto no nos queda otra alternativa que continuar con ese legado que Salvador Allende nos dejó para poder hacer de Chile un Chile más justo, solidario, hermano, y que refleje el contenido del deseo de cada uno de nosotros. Bien, ya vamos a despedirnos, Óscar, de este programa. Quiero también que nos envíes un saludo para allá, para el territorio, para el Los Quilchemapu, un territorio que tenemos instalado una radio, estamos trabajando ya hace un tiempo. Sí, sería importante también que se le envíe un mensaje, un saludo también a las personas de ahí. Somos un territorio que está inserto en una comuna, y somos un territorio que además es de origen mapuche, y estamos instalados en este sector, donde ha costado mucho también poder llevar adelante nuestra propuesta, que es un medio de comunicación. Hoy día los medios de comunicación están ubicados en los principales centros urbanos, en las regiones, en las cabeceras comunales, y bueno, nosotros hemos apostado a instalar una radio en una zona rural, en donde no hay mayor circulación, donde el dinero pasa como a tercer, cuarto plano en este tipo de cosas, porque muchas veces los medios de comunicación se instalan, pagan la plata. Nosotros no, nosotros no estamos nos instalamos para hacer comunicación, para conversar contigo, para conocer tu historia, que nos parece muy interesante, y darla a conocer en las redes, en todos los espacios que se puede hacer. Así que, por favor, te pido que nos envíes un saludo para allá, para el territorio. Bueno, para todos los oyentes de esta radio, quiero decir que estoy emocionado, porque una de mis trincheras fundamentales fue luchar por la reivindicación del pueblo mapuche. Chile tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche, y no hay voluntad política, así como para nosotros, para el pueblo mapuche tampoco no la hay. Por tanto, me siento muy halagado de participar y llegar a cada uno de ustedes y entender y saber cuál es la problemática que cada uno de ustedes tiene. La unidad y la fuerza es la única solución para la lucha que nosotros estamos consiguiendo de lograr. Hay que avanzar unidos. Tenemos que organizar toda la fuerza civil para poder ser fuertes. No tenemos nosotros el dinero, no tenemos detrás de nosotros los empresarios, ni menos los camioneros. Por lo tanto, nosotros todos juntos, todas las organizaciones sociales tienen que unirse fuertemente, porque es la única forma que vamos a lograr que Chile cambie. La Asamblea Constituyente es una herramienta, es la herramienta soberana. Cada uno de ustedes es el soberano, y es el soberano el que manda en Chile. Tenemos que recuperar todas nuestras riquezas para Chile. Ni el agua nos pertenece hoy día. Por lo tanto, las riquezas básicas de Chile tendremos que recuperarlas para Chile, para venderlas al mejor postor y para que todas nuestras utilidades queden en Chile, para tener educación, salud, vivienda y trabajo. Por eso, la unidad exige el sacrificio de cada uno de nosotros. Y cuando escuchen Asamblea Constituyente, participen y elaboren la nueva constitución, la constitución de los chilenos, del pueblo de Chile, del soberano. Bien, estimados auditores de la 88.5 Radio Comunitaria Quinchemapu, este ha sido el programa del día sábado, en el cual estuvimos con Óscar Retamal. Él es actualmente dirigente de los expresos políticos de la región de Los Ríos.